Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 4 de marzo de 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Viceministro de Identidad Cultural asegura que ante ataques imperialistas se deben rescatar las tradiciones populares. Más de 3 millones de personas disfrutan de los carnavales felices 2019. Ejecutivo Nacional supervisa restauración de complejo hotelero en el estado Vargas. Venezuela y Rusia acuerdan compra y producción de medicamentos en el país. Gobiernos de Estados Unidos y Colombia habrían contratado mercenarios para romper defensa en la frontera. Cultura al Día. El viceministro de Identidad y Diversidad Cultural del Ministerio para la Cultura, Óscar Sotillo, afirmó este sábado que, a pesar de las dificultades por las que está pasando el país, los venezolanos durante la celebración del carnaval no han descuidado la identidad cultural. El viceministro comentó que en medio de las dificultades que hemos estado atravesando producto del bloqueo y los ataques, la vocación de paz y alegría del pueblo venezolano se manifiesta enormemente durante estos carnavales. Somos cultura. Un día como hoy, 4 de marzo en el año 2016, fallece el poeta y escritor trujillano Ramón Palomares, cuyo trabajo literario se caracterizó por mostrar la faena del campo y los escenarios andinos de nuestro país. Asimismo, Palomares formó parte del movimiento artístico El Techo de la Ballena, grupo conformado por artistas plásticos, escultores, narradores y poetas de Venezuela en los años 60. Son las 12:02. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @ Cultura al Día, @ Alba Ciudad. El viceministro de Masificación Deportiva, Arnaldo Sánchez, desde el Parque Hugo Chávez, ubicado en la Rinconada, Caracas, señaló que más de 3 millones de personas se han desplegado por todo el territorio nacional para disfrutar del Festival Deportivo, Recreativo y Cultural de Playas, Ríos y Balnearios. Recuerden todos que Venezuela es una tierra de paz, Venezuela es una tierra de amor, y pues bueno, nosotros desde el gobierno nacional gratuitamente estamos garantizando para que más de 3 millones de personas en todo el territorio nacional, en 150 puntos, pues puedan aprovechar y disfrutar de estos carnavales. Venezuela es tierra alegre, es tierra caribeña, es tierra de amor, es tierra de amistad, es tierra de paz, y bueno, como nosotros somos jóvenes, nosotros somos juventud, también decidimos, por supuesto, compartir con estos niños, con nuestra juventud, así que bueno, invitar a todo el mundo al Parque Hugo Chávez. Sobre todo recuerden, son 150 puntos a nivel nacional, tenemos playas, tenemos ríos en el estado Mérida, ríos en Portuguesa, ríos en Barina, tenemos las playas de Nueva Esparta, las playas de todo el oriente, pero también está el Callao, que está el carnaval prendido atendiendo a todo el mundo, y por supuesto que Caracas no se queda atrás. Tweets del día. Durante el fin de semana, el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, hizo un reporte sobre el desarrollo de las actividades recreativas que se desplegaron en todo el territorio nacional. El mandatario publicó: el desarrollo de los Carnavales Felices 2019 va muy bien. Los reportes que me han suministrado muestran resultados positivos. Nuestro pueblo se encuentra en todos los rincones del país disfrutando en paz y alegría. Son las 12:04. Nacionales. Con el propósito de proyectar y fortalecer el turismo en el estado Vargas, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, supervisó durante el fin de semana los trabajos de restauración del Gran Hotel Guaycamacuto. Los daños aquí fueron grandes cuando la vaguada, y luego no habíamos podido dar pie con bola en un proyecto de recuperación verdadero del antiguo Sheraton, del antiguo Meliá. Son dos estructuras gigantescas que van a producir un impacto decisivo en el turismo nacional e internacional. Además, estamos construyendo aquí, aprovechando las circunstancias, un gran centro de convenciones, el más grande centro de convenciones que va a tener Venezuela. Ya la limpieza estructural de la obra, me dice el ingeniero y la empresa, se ha completado. Ahora viene toda la parte de reconstrucción y construcción, con una meta, noviembre 2020, o sea que noviembre 2020 le vamos a estar regalando al pueblo de La Guaira estos dos portentosos hoteles, y no solo al pueblo de La Guaira, al pueblo de Venezuela y al turismo internacional. Quiere decir que va a ser un polo de turismo como debe ser. La Guaira está bellísima. Yo le decía al gobernador García Carneiro y al alcalde Alejandro Terán que La Guaira está plena de turismo ahora en carnaval, pero está bellísima. Yo los invito que vengan a La Guaira, pudiera ser uno de los estados más bellos del país hoy por hoy, que nadie se pique, pero está bellísimo. Parques, bulevares, malecón, de todo lo que usted quiera, para su hijo, para su hija, para usted disfrutar sanamente, y las playas, ¿qué más? ¿No? Verdaderamente esto es una belleza. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, desde la Federación Rusa, sostuvo este fin de semana un encuentro donde se afianzaron las alianzas estratégicas con la compañía farmacéutica Biocat de la Federación Rusa para la adquisición de medicamentos y elaboración de productos biológicos en territorio venezolano. Revisamos, bueno, lo que ha sido el impulso que se está dando por parte de Rusia y Venezuela, el grupo de trabajo informal en el seno de las Naciones Unidas para la defensa de la Carta de la ONU. Vimos nuestra agenda de cooperación, evaluamos lo que será la próxima reunión de la ASEAN acá en el mes de abril en Moscú, y bueno, cómo estamos expandiendo nuestro espacio de cooperación. Hemos tenido también muy importantes encuentros con el presidente de la Duma, el respaldo que tenemos de todas las fracciones políticas que conforman la Duma, y también hoy, bueno, salimos cargados de mucha energía y emotividad luego del encuentro con la presidenta del Senado, donde vimos y revisamos cada uno de los detalles de la cooperación entre Rusia y Venezuela. La mayoría de los pueblos del mundo están con Venezuela, pero ¿por qué están con Venezuela? Además de los lazos históricos, culturales, de cooperación que nos vinculan, también porque están al lado de la legalidad. Y por eso esa minoría de ese mundo viejo, decadente, que se ha desprendido del mundo nuevo, un mundo nuevo donde tú ves a Rusia al frente, ves a China, ves a Irán, ves a la India, ves a África, ves a los países de Asia. 12:08. Somos cultura. Este domingo, en una entrevista para el programa José Vicente Hoy, el protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, señaló que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos contrataron mercenarios para romper las defensas venezolanas que se ubican en los puentes internacionales Simón Bolívar y San Francisco de Paula. Prender agua, criminales tarifados por la oposición. ¿Qué había dado ya? Guarimberos tarifados. ¿Qué lado había ya? Mezcla de bandas criminales. ¿Con qué atacaban a Venezuela? Con disparos, con molotov, con rocas, con objetos contundentes, con explosivos. ¿Qué había del lado acá? Un pueblo desarmado que en su angustia ante el ataque en defender la patria se pusieron durante todo el día a romper rocas. Mira, José Vicente, Unas mujeres rompían rocas, otras las echaban en balde, otras las llevaban a los combatientes y otros las lanzaban. ¿Y qué se recibía de allá para acá? Una embestida. Nosotros vimos caer en solamente en San Antonio. Hubo 73 heridos. Hubo un momento en que parecía que iban a romper la barrera y ahí cayeron 7 heridos nuestros. Y yo no vi nunca nuestro pueblo huyendo, ni acobardado, ni nuestros guardias, ni nuestros policías. Por lo que tú dices, porque la gente se movió allá por la identidad, por los valores, por la patria, por la patria que le llamamos aquí, aquí, que la sentimos el calor del fuego en las venas, y íbamos allá a defenderla, porque así nos lo inculcó el comandante Hugo Chávez, y así nos lo ha reafirmado el presidente Nicolás Maduro. Noticias del Alba. Según un informe de la Comisión Europea, Colombia es el país de Latinoamérica con mayor riesgo de crisis humanitaria, por encima de Guatemala, México, Honduras y Venezuela. Escuchemos a continuación un reporte de Telesur. De acuerdo a un informe de la Comisión Europea, Colombia es el país de Latinoamérica con mayor riesgo de crisis humanitaria, por encima de Guatemala, México, Honduras y de Venezuela. Uno de cada 10 niños en Colombia sufre desnutrición crónica, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas UNICEF. Por su parte, un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, indica que entre 2012 y 2016 han muerto 1.562 niños por desnutrición en todo el territorio colombiano. Según la misma UNICEF, uno de cada 3 niños en Colombia está sometido a condiciones de pobreza multidimensional. Colombia ocupa el tercer puesto entre los 175 países con la tasa más alta de homicidio infantil en el mundo. Según un informe de la organización internacional no gubernamental Save the Children, entre los años 2015 y 2017. Por otro lado, en los últimos 11 meses fueron asesinados 162 defensores de derechos humanos y líderes sociales en 99 municipios de todo el país, según datos de la propia Defensoría del Pueblo de Colombia. Asimismo, Colombia sigue siendo el país con mayor número de desplazados internos en el mundo, con 7,7 millones de personas en 2017. Somos cultura. Con 11 minutos, y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Josy Coronado, en la producción y narración de este noticiero Paola Pertús, y en los controles nos acompañó Brian Noguera. Que tengan todas y todos feliz tarde y felices carnavales. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.